La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. A partir de la reunión de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización, de un congreso que está en funciones, analizamos decisiones y medidas de políticas de comunicación. La designación de Miriam Lewin como titular de la Defensoría del Público, la rosca para el nombramiento de representantes del Congreso en el ENACOM y RTA, y una especie de balance con pendientes y desafíos a poco menos de 6 meses del comienzo de gobierno de Alberto Fernández. Una vez más, por las dudas. A partir de la reunión de comisión... ¡Ay! Me comí un la. A partir de la reunión de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización, de un congreso que está en funciones, analizamos decisiones y medidas de políticas de comunicación. La designación de Miriam Lewin como titular de la Defensoría del Público, la rosca para el nombramiento de representantes del Congreso en el ENACOM y RTA, y una especie de balance con pendientes y desafíos a poco menos de 6 meses del comienzo de gobierno de Alberto Fernández. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio. Frío y casi nublado, días ideal para estar en casa, quienes puedan. Nosotros podemos en parte y aquí estamos también en un día ideal para hacer Fuerte al Medio en una nueva versión. Agustín, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Santi, ¿cómo andás? La verdad que en nuestro esfuerzo y trabajo por encontrar temas que escapen al coronavirus y a la pandemia o incluso también a la cuarentena y aislamiento, la verdad es que el tema que tenemos para el día de hoy, para el episodio de hoy de Fuerte al Medio, está relacionado de diversas maneras, pero yo diría que es un cachetazo en la cara para aquellos que dicen que la democracia está en peligro, porque vamos a hablar de decisiones que toma el Congreso de la Nación y que tomó recientemente el Congreso de la Nación. Como estamos vos en Bernal y yo en Caballito, tenemos de qué modo demostrar que no nos vimos los papeles y los apuntes, y acabas de leer mi primer apunte para la columna, porque al hablar de este tema en Fuerte al Medio, que además nos pone en diálogo con una de las últimas columnas del año pasado, cuando dábamos cuenta de la composición de los equipos de gobierno y de las definiciones de los cargos, así que vamos a dialogar con eso también, con cómo se configuró el sistema, me anoté que la reunión de la Comisión Bicameral desmiente la tesis de que el Congreso no funciona, con lo cual con esto damos de baja de otra de las ideas que tenía la carta de la infectadura y de que la democracia esté en peligro. Estamos en sintonía. Sí, porque aparte las comisiones, tanto de diputados como de senadores, vienen funcionando hace tiempo. Digo, nosotros hace más de 15 días, 3 semanas, escuchamos en una reunión de comisión a Francisco Meritelo hablando del dinero que se invirtió en publicidad oficial, digamos. Esta es otra muestra, pero bueno, después de las recientes marchas, cartas y manifestaciones, es un buen ejercicio argumentar con fuerza en contra de esa postura. Exactamente, y en ese marco, dado por tierra la falsedad de esa afirmación, entonces volvemos a plantear que las políticas de comunicación, que pueden ser pensadas como el conjunto de acciones que lleva adelante el Estado para administrar y gestionar el sistema comunicacional, que puede desagregarse en aspectos normativos, en instrumentos normativos, planes, programas, proyectos, leyes, decretos y resoluciones, no se reduce solo a esas decisiones burocrático-administrativa, sino también a la configuración de equipos, la conformación de espacios, el diseño de los organismos de control y aplicación. Y hay una serie de acciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo con sus atributos y capacidades, y otra que lleva adelante el Poder Legislativo con sus atributos y capacidades. Una de ellas es la conformación y desarrollo de comisiones bicamerales de diferentes temas. En este caso hay una comisión bicameral encargada de administrar y gestionar lo que le compete al Poder Legislativo en relación al sistema de medios. Sí, es una comisión bicameral que tiene funciones y asignaciones hijas y articuladas en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que está vigente. Por lo tanto, es una muestra de la vigencia de esa ley y sobre todo de la riqueza de los procesos o el virtuosismo de que los procesos regulatorios pueden tener sobre el sistema y sobre la regulación del sistema de medios de comunicación. Exacto, y en ese marco es que la semana pasada hubo una sesión de la comisión bicameral que tomó varias decisiones y que son las que vamos a analizar hoy para avanzar en un posible primer esbozo de balance de los casi 6 meses que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, en esa línea vamos a escuchar un primer audio, Agustín, si te parece, que es el audio en donde se daba cuenta de la reunión de la bicameral y de las cuestiones a tratar, que fueron muchas, a partir de la voz de la presidenta de esta comisión, que es la diputada Gabriela Cerruti. Vamos a escucharlo. A todos y a todas en esta nueva reunión de la comisión bicameral. A los diputados y diputadas, senadoras y senadores, miembros de la comisión y aquellos que nos están acompañando en esta reunión. Lo primero que tenemos que hacer en esta reunión es poner en funciones a quienes han sido elegidos por sus respectivos bloques y por los acuerdos políticos como vicepresidente y secretaria de la comisión. Así que, si estamos todos de acuerdo, tiene la palabra el senador Recalde. Gracias, señora presidenta. Le pedí la palabra para hacer una propuesta. Quisiera proponer para ocupar la vicepresidencia de esta comisión al senador Corchubut, una persona con experiencia en el tema, que ha ocupado cargos en esta comisión, que conoce de la temática, el senador Alfredo Luenzo. Bien, ahí escuchábamos el comienzo de una reunión que, por supuesto, tiene sus bemoles, sus dificultades, las tenemos nosotros al hacer de modo remoto esta columna, aunque hay responsabilidades institucionales ciertamente diferentes, ¿no? Pero hay una plataforma creada o adoptada para tal fin, y del modo en que el sistema digital lo permite, funciona con la misma lógica que en Átomos, el desarrollo de una reunión en donde, en primer lugar, la comisión bicameral tenía que modificar su estructura de poder a partir de las modificaciones que se dieron en el proceso político. Sí, era la segunda reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Comunicaciones Convergentes en el año regulatorio. No me sale ahora bien, iba a decir lectivo, pero no es el año lectivo. Bueno, en el proceso de ordinario, ¿no?, de sesiones, que fue abierto el 1 de marzo con el discurso del presidente. Exactamente, y en la primera se había planteado una serie de temas en donde se daba gobierno o se daba la estructura con la presidencia, la vicepresidencia y las secretarías de esta comisión, que formaron parte del debate en esta segunda reunión, ¿no? Ahí hubo un tira y afloje que llevó buena parte, para los que estábamos viendo en vivo en la reunión de comisión, se llevó, diría yo, la mitad de la reunión, este debate sobre las autoridades. Claro, porque recordemos que la composición de las comisiones se establece como es bicameral, con diputados, diputadas, senadores y senadoras, y luego las autoridades expresan las representaciones que tiene cada uno de los partidos, primera, segunda y tercera minoría. Y hubo una discusión en torno a quién le tocaba en este periodo la vicepresidencia. Por eso vamos a escuchar un siguiente audio para luego poder analizarlo, que es el audio del diputado base reclamando la vicepresidencia para la Unión Cívica Radical. Más allá de respeto y la simpatía que tengo por el senador Luenzo, que me parece un excelente legislador y un excelente representante de su provincia, más allá de esto, la verdad es que nosotros pensamos que en realidad la vicepresidencia de la comisión debería estar ocupada por un legislador de la oposición, por un legislador de Juntos por el Cambio. Así es que quería manifestar esto porque realmente entendemos que una conducción compartida por el oficialismo y la oposición de esta comisión, que es tan importante, sería lo mejor que le podría pasar al desarrollo del trabajo que esta comisión tiene que darse. Repito esto, más allá de la consideración, del respeto y la estima que tengo por el senador Luenzo, que creo que además se ha desempeñado también en esta comisión de manera muy, muy, muy, muy responsable y muy importante. Pero quiero dejar sentado, en nombre de nuestro bloque, creo que de Juntos por el Cambio, que estamos convencidos que la vicepresidencia debería estar en manos de la oposición. Temía haberme equivocado otorgándole el cargo de diputado al senador Bassett, pero no, efectivamente era diputado, pero sí me confundí, hice una reducción. El diputado no lo pedía para la Unión Cívica Radical, sino para un partido de Juntos por el Cambio, que es un bloque, un interbloque que tiene representación en el Congreso. Hay ahí, Agustín, una disputa política con minúscula, de rosca, para la implementación de una política con mayúscula, de conjunto de acciones que se llevan adelante, ¿no? Sí, y además hay un pedido al oficialismo y a los diputados y senadores del hoy oficialismo de apegarse a lo que es una tradición, si bien no está escrito en ninguna ley, es una tradición de estas comisiones que cuando la presidencia está ocupada por un partido político, la vicepresidencia, una de las vicepresidencias, esté ocupada por la oposición, cuestión que el Frente de Todos no se dio. Luenzo, a través de una votación que lógicamente por la composición de la comisión bicameral iba a resultar mayoritaria para el Frente de Todos, fue confirmado en su cargo como vicepresidente, cargo que, si no me equivoco, ocupó en la anterior composición de la comisión bicameral. Exacto, no te equivocás, ahí lo que hay que seguir son las trayectorias también y los vaivenes de los diputados y diputadas y de los senadores y senadoras respecto de sus propias representaciones políticas, porque el senador Luenzo había integrado ocupaba ese cargo en un contexto donde la composición era diferente, pero además había llegado con representación de otro sector político. Hoy Luenzo es parte del Frente de Todos que gobierna la Argentina. Esa comisión bicameral que, entre otras cuestiones, había resuelto la intervención de la Defensoría del Público y aspecto sobre el cual decidió también en este orden del día. Ahora, luego de ese primer análisis que hacemos, Agustín, que es el de las disputas partidarias y políticas, la imposición del número y la configuración de la Cámara, se avanzó en una serie de decisiones bastante centrales para el resto de los aspectos de la comunicación en el país. Porque, como decíamos, relacionado a la creación de esta comisión bicameral por parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además de controlar y aprobar informes de gestión de los distintos órganos de gestión y de aplicación de las regulaciones, no solamente de TENACOM, sino también, por ejemplo, de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, esta comisión bicameral tiene a su cargo, o mejor dicho, entre sus funciones, la designación de tres integrantes de los directorios de ENACOM, de RTA justamente, y la designación del defensor o defensora del público de los servicios de comunicación audiovisual, entre otras cuestiones. Exacto, y a esa instancia, a la de la designación de los representantes, que pueden o no ser diputados o diputadas en su trayectoria, en ocasiones son nombres, hombres o mujeres que representan sectores, pero que no necesariamente tienen que estar en el cargo de legislador o legisladora en el momento, van a ocupar ese lugar que está establecido por la norma y le da una legitimidad interesante a lo que luego deciden los organismos de aplicación por contar con presencia de diferentes partidos políticos y no solo los gobiernos de turno en este caso. Es parte de lo mejor que institucionalmente legó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Te parece que escuchemos ahora el momento en que se designan entonces los representantes de la bicameral? Escuchemos. Hemos llegado hasta aquí con el acuerdo sobre la primera minoría, la segunda minoría para el caso de ENACOM, la primera minoría y la segunda minoría para el caso de Radio y Televisión Argentina. Y el secretario vuelve a leer, por favor, para que queden en acta los cuatro nombres y empezamos la votación. póngase a la presidenta de ambas cámaras para ocupar los cargos de miembro del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, por la primera minoría parlamentaria, al señor Alejandro Fabián Gijena, DNI 17474-625, y por la segunda minoría parlamentaria, de la señora Silvana Miriam Hughes, DNI 14540-890, por el plazo y bajo condiciones establecidas en el DNU 267 del 2015. Artículo 3. Propóngase a la presidencia de ambas cámaras para ocupar los cargos de miembros del directorio de Radio y Televisión Sociedad del Estado, por la primera minoría parlamentaria, a la señora Cintia Luján Otaviano, por la segunda minoría, al señor Emilio Carlos Laferrier, y por la tercera minoría parlamentaria, no tenemos la tercera. Esa sería la propuesta. Bien, ahí escuchamos la lista de candidatos, el planteo que hace, y candidatas, el planteo que hace Cerruti de que eso se presenta por un acuerdo al que llegan cada uno de los bloques, y a partir de ahí podemos sacar conclusiones. En primer lugar, hay una decisión de legitimar proceso que tiene que ver con designar autoridades, ahí hay nombres de personas que representan también a la oposición. En segundo lugar, y es casi una actualización, un F5 de lo que yo decía antes, la institucionalidad fue creada por la ley audiovisual, pero se llamaba AFCA y AFTIC, creado por la ley argentina digital para regular las telcos. Ahora tenemos un solo organismo que es el ENACOM, luego de la modificación que ya hemos trabajado muchas veces aquí, hizo el macrismo con el decreto 267 creando este solo organismo. Hecha la salvedad. Es interesante, disculpame Santi que te interrumpa. Sí. Esta caracterización o este acento que ponemos en la institucionalidad, porque a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual le costó años que las fuerzas de la oposición designaran sus autoridades en los entes de gestión y de control. Nosotros con el pasar del tiempo lo vemos como normal, pero es saludable que este proceso se haya institucionalizado y que se haya visto reconocido por todas las fuerzas políticas. Totalmente de acuerdo, porque como hemos analizado, en el primer tiempo cuando la ley se sanciona y se aplica poco y mal, hay una división de etapas posibles para explicar esas razones, y en la primera parte de la aplicación tenía que ver en parte la demora judicial para resolver el ciclo de denuncias que terminaría en 2013, pero también en parte porque la oposición de entonces, que luego fue gobierno y hoy es de nuevo oposición, no designaba a sus representantes, algo que, como vos decís, se naturaliza una vez que la cosa funciona, pero que es necesario recalcar en Argentina, esto se vuelva una cuestión normal, porque, insisto, habilita la legitimación de los procesos y es un rasgo a subrayar. Te iba a preguntar, dado la composición entonces y esa primera conclusión que compartimos, ¿qué te dicen los nombres que se escuchan allí en la designación? ¿Qué trayectorias podemos explicar? Además de uno que podríamos adelantar, que es que más o menos son los mismos siempre, ¿no? Los mismos y las mismas. Sí, a ver, a mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuché los nombres y la confirmación de los nombres, que todavía resta que sean ratificados por la presidencia de ambas cámaras, es decir, por Cristina Fernández de Kirchner en Senado y por Sergio Massa en Diputados, pero bueno, es un trámite. Se me ocurrió que lo que demuestran los nombres propuestos por la primera minoría de la oposición, es decir, por Cambiemos, Giudici para ENACOM y Laferriere para Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, demuestran que no hay autocrítica y que ellos confirman que sus gestiones al frente de estos organismos han sido las correctas, ¿no? Giudici fue la presidenta de ENACOM en los últimos 2 años de la presidencia de Macri y Laferriere fue integrante y directivo de RTA durante todo el proceso de vaciamiento que marcó la gestión de Hernán Lombardi, y su redesignación como representantes de la oposición en estos organismos no hace más que mostrar esto, ¿no? Que para Cambiemos es correcto el lineamiento que siguieron tanto RTA como ENACOM durante los 4 años de Macri. Exactamente, es bien interesante el planteo de la falta de autocrítica, porque es esperable que lleven a las reuniones de comisión de ENACOM posiciones similares a las que estuvieron cuando resultaron gestión. Exactamente. Y además de posiciones bastante discutibles, ¿no? Porque las figuras y los planteos, y esto nunca son análisis ad hominem, es decir, no estamos analizando a las personas, sino a las trayectorias, las posiciones políticas, etcétera, han generado discusiones, han generado posicionamientos de enfrentamiento con sectores específicos, el sin fin de lucro, los y las trabajadoras de los medios públicos durante el periodo reciente. Me parece que es bien interesante para tener en cuenta. Y en relación a la designación de los representantes de el oficialismo, aparece por allí para RTA Cintia Ottaviano, quien fuera la defensora del público en el periodo, en el único periodo que hasta ahora tuvo la defensoría con alguien al frente, de acuerdo a lo definido por el marco normativo que creó a ese organismo. Ahora en otro lugar, ¿no? Que es RTA, y a un representante de una provincia que tiene un posicionamiento peculiar y que admite o demanda análisis específicos en relación a qué hacer con la comunicación y la cultura. Sí, la designación del pampeano Gigena como representante de la minoría del Frente de Todos en el ENACOM me parece que confirma varias cosas. Una, que los ravioles de esta caja de las designaciones en comunicaciones le dieron el turno a las provincias y a los gobernadores con la designación en la bicameral, y confirma el poder y la ascendencia de Carlos Berna en el juego político dentro de todos, dentro del Frente de Todos. Es muy difícil operacionalizar la variable política con minúscula cuando uno hace análisis de política de comunicación, pero también es central retomarlo siempre, ese elemento en el análisis. Recordemos que Berna fue quizá el que abrió la puerta para el acuerdo del Frente de Todos, en el sentido que en las elecciones de La Pampa, que fueron las primeras del año pasado, hubo una representación parecida para el peronismo a la que se terminó consolidando en la candidatura presidencial, y que ahí hay un escenario para pensar respecto a esto que vos decís, ¿no? Que por un lado el loteo de espacios y la distribución de ravioles es la hora de los gobernadores, entre comillas, y por otro lado la incidencia de un puntal del poder político de trayectorias federales, en este caso de una provincia con una raigambre peronista muy clara desde su origen. Sí, y una última observación en cuanto a las designaciones, tanto del ENACOM, en cuanto al proceso, ¿no? En ENACOM y en RTA, tiene que ver con la polémica y el conflicto que existe por la definición de la tercera minoría, alternativa federal, que llevó como candidato a presidente a Roberto Lavagna en las elecciones de 2019, reclamaba para sí la designación del puesto de director de ENACOM, que finalmente se le asignó a Giudici, y a través de Camaño, ¿no? su diputada Graciela Camaño, le decían a la segunda minoría, es decir, a Cambiemos, que ellos ya tenían un director en el ENACOM, que es Miguel Kiubergia, cuyo mandato termina en septiembre de este año, que fue designado como parte de la minoría de Cambiemos en 2016, y que la designación de Giudici generaría una sobrerepresentación dentro del directorio de esa minoría, postura con la cual acuerdo, y habrá que ver cómo se desenvuelve y cómo evoluciona este conflicto, para ver si finalmente el lugar de Giubergia va a ser ocupado por alguien de Alternativa Federal en futuras semanas, cuando venza el mandato de Giubergia, y qué es lo que va a decidir este frente con su puesto en RTA. Y por otro lado, agregar que la comisión bicameral también designó, después de muchísimo tiempo y de muchísimos problemas también, a la titular de la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, fue finalmente aprobada al final de algunas presentaciones, a pesar de algunas presentaciones en su contra, fue aprobada y será la nueva Defensora del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual, después de más de 3 años de acefalía, después de 2 procesos de intervención, uno a manos de Cambiemos con una gestión desastrosa de Emilio Alonso, un hijo pródigo del nociglismo porteño, de la raíz UCR que lleva a Martín Lustó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una posterior intervención desde la Cámara de Senadores con Rodra Rodríguez, designado por Cristina Fernández de Kirchner para llevar los primeros meses de gestión en ese organismo. Incluso se llevaron a cabo designaciones en distintas secretarías y direcciones, pero bueno, finalmente parece que la designación de Miriam Lewin va a poner un poco de orden y va a volver a la normalidad del funcionamiento de este organismo que es tan importante y ha sido tan destacado internacionalmente como, por su tarea para la defensa y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sí, hay muchos desafíos por delante: retomar una línea de trayectoria de trabajo de muchos años, resignificar y redotar de sentido el organismo. Hay capacidad de trabajo instalada, habrá que ver cómo se reacciona a un desafío semejante, ¿no? Ahora, a partir de las decisiones, de las designaciones, apareció, y antes de pasar a una sistematización de ideas en torno a cierta caracterización del primer semestre de gobierno de Alberto Fernández en materia de políticas de comunicación, que, como adelantamos, no parece ser un elemento puntal en la agenda y que el desarrollo de la crisis sanitaria, por supuesto, que relegó. Me parece interesante plantear sobre alguna, digamos, por qué es importante entender quiénes son los que están representando a las minorías del Congreso en el ENACOM, por el tipo de discusiones que se pueden dar, el tipo de negociaciones políticas, en el mejor de los sentidos de la acepción de esta palabra, para saber qué es lo que se decide allí y por qué es importante conocerlo desde una mirada como la de Fuerte al Medio, que está enfocada en la gestión política de los medios de comunicación. Y en esa línea, luego de su designación, el representante que viene de la provincia de La Pampa, Gigena, hizo declaraciones interesantes para analizar en relación a lo que se podría discutir respecto del espectro radioeléctrico y su administración. Me parece que es interesante escucharlo porque expresa un poco cuál es el rol que viene a cumplir dentro de la composición del oficialismo dentro de la gestión de ENACOM. Escuchamos a Gigena. Pues justamente esa es un poco la idea, es llevar a ENACOM el concepto de federalización de las comunicaciones y de las telecomunicaciones. Sí, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, que las regiones, ¿quién mejor que las regiones para interpretar las comunicaciones y la necesidad de las comunicaciones y las telecomunicaciones de cada lugar? Y en el marco de el concepto de las telecomunicaciones como derecho humano. Bueno, ahí hay una conceptualización bien interesante que tiene que ver con esto último, que afirma que es pensar a las telecomunicaciones como un derecho humano. Esto es un reclamo de muchos sectores, tanto de jugadores, no sé, del sector comunitario, pero no solo de la radiodifusión, sino de proveedores de servicios, como de los defensores del derecho humano a la información, pero que debe materializarse en acciones concretas, por ejemplo, la definición de la provisión de servicios de Internet como de servicio público para que el Estado tenga capacidad de definir allí. Pero además hay una discusión que es más compleja, aunque suene casi risueño el planteo, que es de quién es la capacidad de definir y administrar la gestión del espectro y de las telecomunicaciones en sus distintos soportes, sí de lo Estado Nacional y de las provincias. Hay una discusión bien interesante por venir, Agustín. Sí, porque una de las definiciones de Gigena en esta entrevista con Radio Kermés fue que la frecuencia del espectro radioeléctrico son de las provincias y no del Estado Nacional, rompiendo un poco con la lógica dominante en cuanto a los discursos y al Estado de Derecho de la gestión y la aplicación de las regulaciones sobre el espectro radioeléctrico. Gigena sostiene, o sostuvo mejor dicho, que son las provincias las que tienen que hacerse cargo de eso, chocando contra fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia nacional, jurisprudencia internacional e incluso el propio derecho a la libertad de expresión. Claro, ahí como poniendo en discusión la tesis de Manu Chao en su canción, del dicho al hecho, el camino no siempre es derecho, y habrá que ver cuánto de lo repuesto en la entrevista con Radio Kermés se lleva luego a las agendas de cada reunión del ENACOM, sobre todo por los conflictos que planteás. Por un lado, la jurisprudencia le otorga la capacidad al Estado Nacional de la administración de estos recursos. En segundo lugar, porque es difícil trasladar a decisiones a espacios de definición tan concretos sobre cómo gestionar estos recursos, una conceptualización, si es un recurso natural y por ende es equiparable a la administración de los otros recursos que sí manejan las provincias, el petróleo, por ejemplo. Y en tercer lugar, por las cuestiones de las alianzas políticas que hay que construir para definir, para tomar decisiones en el ENACOM, viniendo además, Gigena, de una provincia que ha tomado decisiones atractivas en relación a sectores de las telecomunicaciones. El gobernador actual de la provincia es un exdiputado que se ha defendido en ocasiones la cuestión del sector cooperativo, por ejemplo, y que no está de más recordar aquí que es Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa, una de las experiencias que expone trayectoria de sistemas cooperativos bien atractivos en el mercado telco. Pero me parece que va a ser más complejo que mencionarlo y adscribir a esta conceptualización, poder implementarlo en la negociación del ENACOM. Sí, recordando también que el movimiento del sector cooperativo de la comunicación es muy importante económicamente para distintas provincias, en especial para La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, donde las empresas que habitualmente nosotros mencionamos como las dueñas del mercado de las telecomunicaciones no llegan con tanta precisión o no tienen tanta presencia porque no son territorios tan rentables, y allí es donde el movimiento cooperativo se hace fuerte en su oferta de servicios de internet, de televisión de pago, entre otras cuestiones como por ejemplo electricidad y agua. Y entonces la pujanza política, el movimiento cooperativo y las discusiones que vienen a plantear Gigena en el directorio de ENACOM son bien interesantes, siempre teniendo en cuenta que el federalismo y la representación de los intereses de las provincias en la gestión del ENACOM es una cuenta pendiente, ya que fue creado por Mauricio Macri, como bien ya dijimos, en el año 2015, y el consejo, el espacio consultivo y donde las provincias tenían un espacio, que era el Consejo Federal de las Comunicaciones, nunca tuvo una actividad concreta, y me parece que un buen primer paso de Gigena y una buena forma de materializar las intenciones de Gigena sería volver a poner en funcionamiento y a darle vigor a ese espacio donde sí las provincias tienen un lugar para expresar sus posiciones y sus intereses también. ¿Sabes qué? Creo que es posible enlazar lo que planteas con el último de los objetivos que teníamos en la columna, que era caracterizar estos meses de gestión y de política de comunicación, porque quizá ahí haya, como marcás, un primer gran desafío que en este caso se le adjudica al representante de la primera minoría del Congreso en el ENACOM, al ENACOM en general, y por ende a la política de comunicación, que es la necesidad de federalizar un sistema que ha profundizado su centralización a partir de la decisión de Macri de disolver el COFECA, que era el Consejo Federal donde las provincias tenían participaciones, y del centralismo presidencialista que tiene un organismo como el ENACOM, más allá de que estamos analizando ahora cómo los otros actores designan a sus representantes, pero no nos olvidemos que todavía está vigente el decreto y podrían ser modificados por el humor o una decisión del presidente de la nación. Entonces ahí aparece una primera característica. No estamos diciendo todavía no federalizó, apenas van 6 meses y son 6 meses contaminados por la presencia del coronavirus a partir de marzo como un elemento que trastocó toda la gestión. Pero ahí hay un desafío a resolver. Un desafío que además convive con el otro que empieza a completarse, que es la definición de la configuración de los equipos para la gestión, que en materia del Frente de Todos tuvo que ver con una especie de loteo de espacios o de distribución de ravioles para cada uno de los sectores que representan, que tienen representación en el gobierno, y que nosotros habíamos planteado en el cierre del año pasado, era una cuestión a estar atentos, cómo el gobierno configuraría sus equipos sistematizando una gestión por delante con tantos sectores a representar. Sí, acuerdo con esa lectura. Me parece que el juego final lo vamos a tener con un resultado que no sé cuándo se va a dar, pero va a ser el juego de la última y la cuarta silla que tiene el Poder Ejecutivo Nacional que designar en el ENACOM. Recordamos que está López, está Quilodrán y está Ambrosini. Falta un designado más por el Poder Ejecutivo Nacional que hace meses que está pendiente, que la cuota de género está puesta por la oposición y no por el oficialismo, y que como resumen de estos 6 meses de gestión, me parece a mí que son más las continuidades que los cambios de camino o de dirección en materia de comunicaciones. Los nombres son una manifestación de eso, pero me parece que estas cuestiones del fomento al federalismo y a la pluralidad de voces pueden hacerle ganar espacio al oficialismo, al Frente de Todos, en una gestión más democrática de las comunicaciones sin necesidad de chocar con el status quo. Claro, porque ahí podría cumplir el objetivo que yo en particular le otorgué. Creo que te acordás con eso, pero no te quiero llevar puesto, te lo pregunto al pasar también, de el objetivo de Alberto Fernández, es decir, el objetivo del Poder Ejecutivo, de no chocar con los grandes grupos concentrados, y que le podría traer una especie de relación, de lógica de gana-gana, designando o negociando con gobernantes, con gobernadores de provincias, esas representaciones, ampliando su base política y como resultado potencial de eso, la federalización de un sistema que está fuertemente centralizado, como analizábamos la semana pasada. Por otro lado, estará la cuestión de ver cómo pueden desandarse los proyectos que tienen el sistema de medios públicos, por ejemplo, que ya tuvo a sus nombres mucho antes destacados y que han tomado decisiones y que incluso han gestionado la pandemia o han gestionado a esos espacios en el marco de la pandemia. Todos los actores del Estado fueron interpelados, también ese espacio. Y dentro de poco deberíamos conocer, por ejemplo, el primer balance en materia de gasto de publicidad oficial o los datos para hacer el primer balance, que nos permite identificar si está esta trayectoria de continuidades diferencias en un recorrido que apenas es incipiente. Sí, son momentos donde los balances o las caracterizaciones se ven muy contaminadas por una situación económica, social y política que es completamente anormal, que son los 80 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero que es un buen ejercicio hacerlo y que seguiremos haciendo desde este espacio que formamos, que es Fuerte al Medio. Exactamente, me hiciste acordar la canción de La Vela Puerca, es algo normalmente anormal, ¿no? La normalidad se convierte en norma, veremos cuánto dura y veremos cuánto eso incide en la configuración de una política de comunicación que tiene su decisión en materia legislativa, en el Poder Legislativo, y su decisión central en el Poder Ejecutivo. Lo retomamos la semana que viene. Lo retomamos la semana que viene, Santi, un abrazo. Que tengas buena semana, abrazo. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.